10 de la mañana con 39 minutos. Vamos a comenzar con el tema de encuentros existenciales, con el segmento. Recuerden que nada más estamos en el libro de ejercicios del libro Un Curso de Milagros. Estamos solamente en las lecciones. Y hoy nos toca la lección 265, que se titula Lo único que veo es la mansedumbre de la creación. Aquí vamos a dar inicio a encuentros existenciales. Lo único que veo es la mansedumbre de la creación. Ciertamente no he comprendido el mundo, ya que proyecté sobre él mis pecados y luego me vi siendo el objeto de su mirada. ¡Qué feroces parecían! Y cuán equivocado estaba al pensar que aquello que temía se encontraba en el mundo en vez de en mi propia mente. Hoy veo el mundo en la mansedumbre celestial con la que refulge la creación. En él no hay miedo. No permitas que ninguno de mis aparentes pecados nuble la luz celestial que refulge sobre el mundo. Lo que en él se refleja se encuentra en la mente de Dios. Las imágenes que veo son un reflejo de mis pensamientos, pero mi mente es una con la de Dios. Por lo tanto, puedo percibir la mansedumbre de la creación. Y bueno, aquí viene la parte de la oración. Si quieren, si pueden cerrar los ojos. En la quietud quiero contemplar el mundo, el cual refleja únicamente tus pensamientos, así como los míos. Concédaseme recordar que son lo mismo y veré la mansedumbre de la creación. ¿Ok? Y bueno, pues está muy, muy bonito. Lo único que se nos invita al día de hoy es que veamos la mansedumbre de la creación. ¿Y cómo podemos contemplar esta mansedumbre? En quietud, dejando nuestra mente sin preocupaciones, fuera de preocupaciones, y dejar que pues fluyamos con el momento, con el instante, ¿no? Y que los pensamientos, aunque estén tal vez en tu mente, que estén en nuestra mente ahí preocupándonos, pues nada más los veas como un espectador, así como ves los comerciales en la tele, que a veces lo estás viendo y no estás poniendo atención. Así, deja que pasen, no te detengas en ellos, no te preocupes por ellos, no trates de pararlos, no trates de arreglarlos, no trates de cambiarlos, y mejor trata de estar quieto o quedo en este instante, tal vez haciendo una respiración, inhalando y exhalando, ¿ok? Y de esta manera, pues vamos a sentir por lo menos este instante que todo lo que nos preocupaba o nos preocupa, pues está fuera de nosotros, ¿no? Vamos a hacer el ejercicio. Vamos a inhalar y exhalar. Inhalamos y exhalamos. Inhalamos y exhalamos. Inhalamos y exhalamos. Inhalamos y exhalamos. Último, inhalamos y exhalamos. Respire normal. Y ahorita vamos a sentir cómo la mansedumbre de la creación es lo que está en nuestra vida, que no vamos a proyectarnos a través de lo que nosotros creemos ser, o lo que es la vida, o lo que es nuestro entorno. Hoy vamos a sentir esta luz, ese amor que viene de Dios y que viene de la mente de Dios reflejándose hacia ti. Recuerden que las imágenes que vamos a ver son un reflejo de nuestros pensamientos, pero también hay que recordar que nuestra mente es una sola, o es una con la de Dios, ¿ok? Así que también podemos percibir la mansedumbre de la creación, y no solamente nuestros miedos, nuestras preocupaciones o el mundo que vemos. Bueno, aquí vamos a finalizar el segmento de encuentros existenciales.